ciudad de la ciudad de hoy. Hubo otros concejales como Ricardo Petraje de Armin, que no estaba Silvia Rabel, en el reemplazo de Silvino Traverso, Pablo Petraglia, hubo varios de Feldman, bueno, y vino la digital porque el objetivo de esta reunión era pedir a la sociedad comercialista que pide a la policía digital una reunión ante el incremento de los delitos en los últimos días, ¿no? Porque ustedes saben lo que nos preocupa o el miedo que tienen las entidades cuando se producen tantos hechos a mano armada. Que si bien no es como el año pasado, pero el miedo a llegar a lo que estuvimos viviendo el año pasado nos motiva a esta reunión. Como el concejal Andrés Rosa se acercó para colaborar, para hacer esta reunión, nosotros entonces le hicimos extensiva a los otros miembros de la Comisión de Seguridad del Consejo Liberal. Y bueno, vamos a... La idea es sumar y tratar entre todos mejorar la seguridad. La policía, bueno, hizo un diagrama nuevo, un sistema un poco más perfeccionado para hacer la parte de los centros, las otras áreas de Junín, porque nosotros no es solamente que reclamamos por el microcentro, reclamamos por el comercio, representando al comercio de Junín, que reclamamos en todos los puntos, ¿no? Hemos tenido hechos al cimiento anterior noche con la sociedad rosa, un pasito del joven Rivadavia en 2019, en el distinto punto de la ciudad. Así que bueno, estamos en un nuevo sistema para digamos mejorar la seguridad. Y quedamos en reunirnos el miércoles que viene a la misma hora para monitorear los resultados de semana. Es decir, entendemos que este tipo de reuniones son muy positivas, ayudan a sumar y a solucionar los problemas, porque hubo no solamente miembros de la comisión directiva de la institución, sino también varios comerciantes, y aportan sus perspectivas, su manera de ver las cosas, y eso ayuda mucho, ayuda a la policía, nos ayuda a nosotros, ayuda a todos. Castela, básicamente entonces el sistema nuevo preventivo que aplicará la policía distrital pasa por una mayor presencia policial. ¿Por dónde pasan los aspectos principales? Una mayor presencia policial en las distintas, tanto en la zona centro como en la distinta zona. Así, bueno, ahora yo mantengo acá el papelito porque es bastante complejo. En cuadrícula, los bicipolicías, en el centro hay cuatro bicipolicías constantes, es más. Una pareja encaminada, es decir, que reforzar un poco todo lo que se pueda en estos meses que han estado un poco complicados en el verano, sin toda seguridad, ¿no? Es decir, lo que estamos pidiendo es que refuerce la seguridad. Reconocemos que este trabajo porque al escucharlo de ellos, las explicaciones que dan, es decir, uno reconoce que evidentemente la digital es que trabaja, ¿no? Y que trabaja mucho. Pero bueno, es lo que uno le pide, mayor esfuerzo. Habrá entonces un monitoreo permanente, digamos, porque al reunirse, al acordar una reunión la semana que viene, esto quiere decir que habrá un monitoreo permanente de parte de ustedes de Comercio e Industria sobre la marcha y el cumplimiento de este operativo, ¿no? Claro, de parte nuestra, de parte del Consejo Liberante y del Ejecutivo. Es decir, entre todos, nos van monitoreando y sumando las ideas que puedan surgir, ¿no? O las opiniones que uno pueda volcarle a la policía, que la verdad es esa. Ahora, en estos últimos días, han esclarecido, como lo dije, han esclarecido varios hechos y decían, bueno, que la población realmente colaboró porque reconoció a los delincuentes, ¿no? Que a veces eso cuesta, pero en este momento hubo un compromiso de la sociedad. Correcto. ¿Satisfecho entonces con medianamente satisfecho con la exposición policial hoy, con lo que...? Sí, estamos satisfechos porque uno era un diálogo constante, si nosotros tuvimos una reunión antes de 19 años para la fiesta, que se organizó también un sistema, y bueno, entonces uno ve que tiene una predisposición a trabajar en muchas cosas que faltan, y bueno, eso sin ninguna duda, como todas las cosas, siempre hay que trabajar más, ¿no? Pero estamos satisfechos, ¿sí? Correcto. Casela, no sé si me quería destacar algo más. No, eso es todo, porque, es decir, en definitiva, no es mucho, es decir, el reclamo es el mismo de siempre, los comerciantes reclamando siempre las mismas cosas, y uno le transmite todas esas cosas a la policía, que bueno,